contarle mi historia, que a nadie se la he contado. Cuando tenía 7 años, mamá y papá se separaron. Fueron pocos los momentos buenos y fueron muchos los momentos malos. Yo nunca tuve juguetes, a mi Santa Claus nunca me dio regalos. Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas y un micrófono de palo. Aprendí de los falsos amigos, aprendí a ignorar los ingratos, pero siempre caminé con los pies sobre la tierra porque no tuve zapatos. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar cuando ni lágrimas tenía. Pero siempre supe que mi suerte llegaría. Desayuno, me conformaba. Cuando no había bondi caminaba. Antes me sentía el dueño de todo. Ahora soy el mismo bobo con dinero y fama. Ahora me miran lo que ayer no me miraban. Ahora me tiran lo que antes me ignoraban. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Que me odia, ahora tengo gente que me quiere. Dicen que los hombres como yo no se olvidan ni se mueren. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Llorar cuando ni lágrimas tenía. Pero siempre supe que mi suerte